partir de este momento, entrarás al maravilloso mundo de la creatividad publicitaria de Greta Jingles Producciones. Greta Jingles Producciones. Cualquiera que sea tu necesidad, aquí estamos nosotros para recrear tu imaginación hasta alcanzar nuestro objetivo. Impulsar su producto hacia las estrellas. Tenemos presencia en tu radio. En tu radio. La primera 106 FM. FM 106, musicalísima. La primera 106 FM. Primera en música. Carora FM Estéreo, el mejor sonido en radio. En todas partes y a toda hora, el sistema radial caroreño te acompaña. Con las noticias, la mejor programación. Porque estamos en primer lugar. Para enamorar tú y yo lo hacemos mejor. Tú y yo lo hacemos mejor. Tú y yo lo hacemos mejor. Es el programa de un mini. Es Cima 94 FM y tú y yo lo hacemos mejor. Sus mañanas alegres disfrutarán. Es la nota distinta que vas a escuchar. Porque está encima de ti en el día. Mudado para Fortuna 95.5 FM y junto a su asistente Carlos Enrique Pérez queremos que ustedes disfruten con nosotros la magia de las fiestas decembrinas. Envíanos tus peticiones al 3959 y participa por un millón de bolívares. No te lo pierdas y móntate en el trineo de Santa Claus a través de Fortuna 95.5, la FM de los premios. Los mejores locutores están aquí. Desde las 6 de la mañana, Agustín Pérez, el papá de los pollitos y la taparaguara. De 9 a 12 del mediodía, Bacanísimas, con Giovanni Peña, el bacanísimo. Desde las 12 del mediodía a 2 de la tarde, el Correcaminos, con Carlos Enrique Pérez. Y después no digas que no te dije. Y hay más, sí, mucho más. Quédate con Fortuna 95.5, revolucionando tus sentidos. Porque las tardes te pertenecen de 2 a 3 con raspa, canillas y algo más en las voces indiscutibles de Antonio Suárez y Pablo Campos. Definitivamente, no puede faltar en Fortuna la gozadera. Con Gregory Peña, el único. Quédate con nosotros, que Fortuna está mejor que nunca. Las tardes son más románticas con JJ Gómez y Flechazos de Amor. No podemos cerrar la noche sin la sensualidad de Francia Abreu y los Vallenatos del Despecho. Indiscutiblemente, Fortuna está revolucionando tus sentidos. Yeah. Indiscutiblemente, los mejores locutores están aquí. Desde las 6 de la mañana, Agustín Pérez y Jesús Terán, te la llevaste toda y no hay para nadie. Porque nuestra programación navideña les pertenece, hemos querido darles la mejor despedida de año con concursos, música y la alegría que solo Fortuna les puede entregar. Desde las 4 de la tarde a 8 de la noche, Marcos Urdaneta junto a Francisco Urdaneta. ¿Y quieres más? Desde las 8 hasta la medianoche, Carlos Enrique Pérez. Y después no digas que no te dije. Porque Barquisimeto así lo prefiere, así lo prefiere. Pendiente, porque nuestra programación de Navidad está mejor que nunca. Dale alegría a tu vida. Con Fortuna. Dale sabor y emoción. Con Fortuna. Anótate un golazo con Fortuna 95.5 FM, revolucionando tus sentidos. Vamos a ganar. Vibremos en la onda del gol a través de Fortuna 95.5 FM, revolucionando tus sentidos. Producción.